Superamos las 12 del mediodía, 12 y 2 minutos. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, diferentes temas relacionados con lo que es la gestión municipal, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que bueno, pues además está pendiente de una próxima reunión y por tanto, bueno, pues vamos a aprovechar un hueco en estos instantes para al menos, ya decimos, abordar diferentes temas de interés. Manuel Toro, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Juan Carlos, Toro Briqueño. Vamos a aprovechar estos minutos, como decimos, porque queríamos informar sobre distintos temas relacionados con la gestión municipal. Entre esas cuestiones, la verdad es que lo más llamativo siempre suelen ser las obras, está claro. Si te parece, podemos comenzar por el tema de las obras en la calle Azorín y Juan Ramón Jiménez, que sería la paralela, ¿no?, a Azorín, así que todo en el entorno del llano de la calle Azorín. Obras muy llamativas porque además son zona paralela a la Avenida España y por tanto de mucho tránsito, además para el aparcamiento y demás de muchas personas. Coméntanos, aunque ya nos ofrecía algún apunte la delegada de obras, ¿qué es lo que se va a hacer allí y hasta cuánto van a durar esos trabajos? No, esos trabajos van a ir rápido porque está ahí en esa zona, de la calle Azorín, bueno, vamos a ver que hemos comentado. Pues la verdad, ahí había solicitud de vecinos, que había grandes socavones en esa zona y que sí, también es una molestia, ¿no?, que se causa también para el tema de circulación, pero vamos, es un tema que lo vamos a tener súper rápido, pero por lo menos a desentar esa zona que, pues, que había grandes socavones, y lo que vamos a tratar no es otro tipo de obra, sino a regalar, como digo, esos socavones y que estén en mejores condiciones y estará terminado rápidamente para no cortar más la circulación. En principio se hablaba de que los trabajos se van a prolongar hasta el viernes, ¿no? Sí, creemos que ya se le ha dado prisa al departamento de obras y como son calles de bastante tránsito, pero que también, como digo, también pues había bastante solicitud de vecinos que, la verdad, esas zonas, pues ahí había unos socavones que eran importantes y que molestan, sin duda, la circulación y había andante también. Pero vamos, como digo, se le ha dado prisa a obra para que se solucione eso cuanto antes y abrir el viernes, tener solucionado ese tema y también solucionar esos grandes socavones que había en la vía. Yo no sé si esto, como comentas, ¿no?, se trata de una actuación urgente o puntual, ¿no? No sé si existe miras para un adecentamiento mayor de la zona, quiero decir, porque se trata de un llano, ocurre algo parecido con el llano del Paseo del Prado, ¿no?, que está muy cerca de la zona céntrica, que nosotros estamos acostumbrados a verlos, ¿no?, bueno, porque siempre han estado así en los últimos años, pero que quizás choca a las personas, sobre todo, que llegan de fuera, ¿no? Y son zonas para aparcar que vienen bien, pero la imagen es la de un descampado, al fin y al cabo, tanto esa como puede hacer en la zona del Paseo del Prado. No sé si en ese sentido hay algún tipo de proyecto de futuro. Está claro que eso son zonas privadas y, por tanto, hay que hacerlo junto a los propietarios, pero al menos de adecentar algo más la zona, porque ya digo, están además en zonas turísticas y comerciales de Ubrique, ¿no? Hombre, por supuesto, son zonas tanto como la que mencionas tú, el Paseo del Prado y esas zonas que son, como tú bien dices, son zonas privadas. Ya no, como estamos también ahora con el tema de los presupuestos, ya hicimos un cálculo previo de la zona del Paseo del Prado con el objeto de que aquello en un momento dado pues se pudiera aquitanar. Sería la solución más idónea para dar una mejor imagen y una vez que estuviera aquello alquitranado y bien señalizado, pues posiblemente dar mejor imagen, pero estamos hablando que es un sitio privado. Bueno, y ahí también, pues, no sé ahora mismo el proyecto si irá ahora adelante o se parará según están las circunstancias ahora mismo de la venta de pisos, pero claro, ahí el proyecto del Paseo del Prado que estudiamos estaba en torno a 60.000 euros. Y claro, con una inversión para adecentar esa zona, que no es pública y es privada, y gastarte 60.000 euros, pues con esos 60.000 euros puedes solucionar otras calles que están en condiciones que hay que ir solucionando. ¿Y en el caso de la calle Azorín? Sí, allí en la calle Azorín ya hace bastante tiempo, hace ya si no mal recuerdo, hacía hace 5 o 6 años. Recuerdo eso porque el propietario en aquel momento, que yo no llevaba urbanismo, pero estuve comentando y hubo ya un intento de los propietarios de pedir, de presentar el proyecto y se plantearon en aquel momento pues también de construir. Pero posteriormente no han dicho nada más los propietarios. Como digo, no quiere decir que en un momento dado se pueda mirar el presupuesto y a decentar de otra manera también de cara también a los ciudadanos que vienen de fuera de Ubrique. Y para los ubriqueños también, lógicamente. Bueno, pues esto a raíz de, como decimos, esas obras que, en cualquier caso, se están desarrollando estos días en calle Azorín y Juan Ramón Jiménez. Hay otras obras que son muy visibles, hombre, por ejemplo, las de la calle Agua, ¿no?, porque por el corte también de tráfico que supone, o incluso las de los callejones, los aparcamientos que se están creando donde estaba ubicada la antigua gasolinera, que, bueno, pues en ese caso sí que parece que ya están prácticamente finalizados esos trabajos, ¿no? Sí, la de los callejones también, porque estábamos también en los callejones, la Avenida España también, arreglando varias zonas que estaban sueltas en distintas zonas de los callejones también. Y de la avenida también, y en los callejones, lo que es la zona de aparcamiento, pues ya, vamos a pasar esta misma mañana por allí, que ya está ultimado, pues solamente termina ciertos detalles, y en un par de días que esté el hormigón seco, pues ya también quitar las vallas y habrá de ahí pues en torno a 9 o 10 vehículos que podrán aparcar, y por lo cual a veces intentamos que en esa zona de los callejones pues no se quede siempre el problema de aparcamiento que se realiza obstaculizando la vía, ¿no? Creo que con esos 10 de aparcamiento, pues mira, es otra zona que también solucionamos en una zona tan, tan importante de circulación como los callejones. Pues hablando de la zona, ya cambiando a otra serie de temas, hablando de esa zona, callejones, Avenida España, ahí en lo que es el antiguo cine de Andalucía, ya lo hemos comentado, que se están dando los pasos para un proyecto de construcción de, bueno, pues un complejo comercial, sería instalaciones de una fábrica, aparcamientos y zona comercial, un proyecto que ya ha dado sus primeros pasos en cuanto a modificaciones urbanísticas incluso, o adaptación, ¿no?, a lo que dicen las normas urbanísticas en la zona. Y bueno, pues parece que lo último es que ya va a haber un proyecto en firme que se va a presentar, porque podrían comenzar los trabajos en marzo o abril del próximo año. Sí, vamos, precisamente estuve hablando ayer con el arquitecto que presentó el anteproyecto y... Como ya sabíamos, una vez que se aprobó en el pleno, tiene que estar en exposición pública el plazo de 30 días, posteriormente mandarlo a la delegación provincial, que también tiene un plazo de 30 días, si no me equivoco. Y entonces lo que ellos plantearon, que ya estaban preparando el proyecto básico, que tienen que entregar en este caso, que tiene que aprobar el ayuntamiento, con el objeto de, si todo va correctamente, los pasos que se están dando van todo bien y la financiación, que ellos planteaban pues que posiblemente entre marzo y el mes de abril pues empezarían esa obra privada. Si te parece, podríamos recordar, ¿no?, en qué consiste, lo hemos comentado en varias oportunidades, pero para la persona que no sepa exactamente a qué nos referimos, qué es lo que se pretende hacer por parte de esa iniciativa privada allí en lo que es aquel solar de grandes dimensiones, lo que es el antiguo cine Andalucía. Sí, en aquella zona, pues como ya hemos comentado con anterioridad, serían 3 plantas de aparcamiento que irían en rotación, una zona comercial para tiendas y a su vez también lo que sería la ubicación de la fábrica, que precisamente también creo que en estos días pues hay directivos de Chanel aquí en Ubrique. ¿En qué, por cierto, en qué manera, no sé si ya se más o menos se conoce, de qué forma irían esos aparcamientos, en qué plantas y la zona comercial, la fábrica? Sí, estaba planteado, como digo, tienen que presentar el proyecto básico. Ellos entregan el anteproyecto, tienen que presentar el proyecto básico, porque ahí se hablaba inicialmente que la aprobación del pleno fue sótano, fábrica, y posteriormente zona, una parte de la primera planta de zona comercial, y posteriormente lo que serían las plantas de aparcamiento en rotación. Esto quieras que no, pues mira, el que hay ahí en esa ubicación, pues para ciento, más de 100 aparcamientos en rotación, de cara a los ciudadanos de Urique y también como al turismo, pues tendría la zona central en el pueblo para con tres plantas de aparcamiento que por lo menos sanaría la imagen que estamos hablando del Paseo del Prado, ¿no? Que ahí pues sería una ubicación también importante. Así que estaríamos hablando en principio de en el sótano, la fábrica, primera planta, la zona comercial y parte de aparcamientos, y la segunda y tercera también los aparcamientos. Exactamente. Pues es el proyecto que, insistimos, lo último que se conoce, por tanto, por parte de la propia iniciativa privada, es que el objetivo es comenzar las obras en marzo o abril, si, bueno, pues una vez que van a presentar el proyecto básico, todo va sobre ruedas, va siguiendo los trámites previstos. Hay otra serie de temas de actualidad, por ejemplo, que hacen referencia a lo que es la zona de Coto Mulera. Parece que hay contactos con Medio Ambiente que quiere realizar el ayuntamiento para agilizar este tema. ¿Qué podemos comentar al respecto? Bueno, este tema, primero que todo, me está empapando durante bastantes semanas toda la documentación, ¿no? Porque sería largo de hablar este tema, ¿no? Porque muchas veces hay que hablar con información, ¿no? Porque hablar sin información da información errónea. Pues ya también estuvimos hablando, es un tema que se estuvo hablando también en el Castelito estas semanas atrás, y me decía un tema que como alcalde, pues como ciudadano de Urique, me ha preocupado. Se han hecho un montón de gestiones, se habló con los vecinos, y sobre todo pues también me he empapado con mucha documentación, porque esto viene de largo, el tema de Coto Mulera viene cuando se inicia la obra, en el año, creo que se termina, en el año 96-97, antes de la edificación o construcción, que creo que era en el año 89-90, cuando se estaban aprobando aquí en Urique lo que era el planeamiento de la zona de Urique. Y entonces hay una serie de reuniones, el ayuntamiento provincial mandó a la delegación de urbanismo todo este proyecto. En esas reuniones tenían que visitar la delegación de urbanismo a la confederación. Bueno, ahí hay un verdadero problema, digo que es un tema muy largo que hacer. Hay sentencias que culpan también en este caso a Provisa. Sobre este tema lo he estado hablando con los vecinos también. Tuvimos una reunión también donde estaba el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, y una parlamentaria del PP también en el tema competente en este tema de medio ambiente y aguas también. Hemos hecho unas gestiones, en estas gestiones, pues ayer hablaba con el presidente provincial, que había hecho una gestión personal con el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente de la Agencia Andaluza del Agua. Me decía que él había hablado con él, que le mandáramos un escrito que se le envió ayer mismo, porque se iba a dar una cita para que fuésemos alcalde y técnico también a la consejería antes del final de diciembre. Y lo que me trasladaba el presidente provincial, pues que el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, pues que le mandaba ya información del tema que vamos a tocar y demás, porque vamos pidiendo, porque lo que las gestiones políticas que se han hecho es pidiendo responsabilidades a la confederación y las que pudiera tener también Provisa, porque una de las cuestiones que también me dijeron los vecinos de Coto Mulera, con toda la documentación que le he pedido que me van a facilitar también junto con la que hay aquí, porque ellos estaban dispuestos a ir a Fiscalía, y le dije que por supuesto que sí, es decir, tienen todo el derecho del mundo a ir a la Fiscalía, porque yo también, si como alcalde no se soluciona este tema, pues también daré los pasos pertinentes, irme a juzgar si hace falta, pero como digo, pues según lo que me comentaba el presidente provincial, el secretario general va a estar para atendernos antes del final de diciembre y con intención, como digo, con la intención de buscar soluciones a este tema. Es decir, creo que es una buena noticia que lo que le ha trasladado el secretario general, pues que quiere buscar soluciones a este tema, porque claro, cuando aquello se hizo de clarificación de la construcción cotomolera, que no se le puede engañar a los vecinos, no creo que se hiciese con mala intención, pues, pero la verdad es que hay una solución que los vecinos han estado pidiendo, el certificado de habitabilidad, y tanto no se soluciona este tema con Confederación y la Consejería, por lo menos para darle también una solución al tema de que en esta día, en tanto a la lluvia que hemos tenido en este mes de noviembre, junto con el tema de la entrada del trasvase, que yo creo que también el trasvase estaría con la mejor intención, pero antes de que el trasvase se hubiese, cuando se presentó el proyecto, se tenía que haber tenido en cuenta que cuando se hace el trasvase ya había un problema añadido, que era el problema de Cotomolera con el tema de la Confederación en zona de policía y demás, y que antes de haber hecho el trasvase se tenía que haber preparado una inversión importante en esa zona de río y no los daños que está haciendo tanto para los vecinos como para otros muchos vecinos, y el daño que está haciendo pues la gran cantidad de agua que ha entrado con la lluvia y la del trasvase, que lo mismo también está afectando, como me han dicho algunos vecinos, a la zona del puente de Realejo, que ya estamos preparando también fotografías e informes para pedirle también responsabilidad, porque es competencia del Vías Pecuarias y de la Consejería, y es un tema que ha surgido también esta semana, pero que también voy a trasladarle al secretario general, como digo, para buscar soluciones a este tema y que no me haya quedado parado por la responsabilidad que me corresponde, ¿no? Porque en este tema también, en la anterior corporación, se había pedido una subvención al cuando salieron los planes del tema estatal y de la Consejería y de la Junta de Andalucía, y la anterior, como digo, la anterior corporación presentó un proyecto para hacer una escollera, que está aquí la documentación, vamos, la estoy mirando ahora mismo, la tengo delante mía, y esa subvención, pues posteriormente la Consejería dio autorización para hacer esa escollera, pero también la Consejería pidió una serie de requisitos y de titularidades que el Ayuntamiento no tiene. Pero yo, como digo, no me he quedado parado, pues ya le he enviado diferentes escritos al delegado de territorial de Medio Ambiente, y que hasta la fecha no se han contestado, pero habiendo la reunión que, como digo, el presidente provincial, vamos ahí a la parte más arriba de la consejería, que en este caso será el secretario general de la consejería, que, como digo, está por la oportuna de buscar soluciones a este tema que tenemos que encontrar, porque aquí al final lo que hay que solucionar es el tema que tienen los vecinos, y como alcalde no voy a descansar hasta que este tema esté solucionado. Si la cuestión de bien a bien se puede solucionar por las competencias, por las responsabilidades que sean, pues yo daré también los pasos que sean oportunos para intentar de solucionar este tema que ya los vecinos vienen desde el año 97 pues solicitando esos problemas. Pues esperemos que haya desde luego solución, ¿no?, para esas demandas de los vecinos, que como comentaba, ¿no?, la verdad es que vienen además de bastante tiempo atrás, y parece que se está retomando ahora la cuestión, o al menos que se está conociendo más, porque los vecinos evidentemente están afectados desde entonces, durante todo este tiempo, pero bueno, pues esperemos que esta sí que sea la definitiva y que ese impulso sirva para dar una solución ya final. Pues eso es... Creo que ese tema es importante, ¿no?, que esa gestión que se ha hecho política pues ha dado resultado, porque también, como digo, ha contestado rápido el secretario general de la consejería, diciendo, ya ayer mismo, fue una conversación que se mantuvo ayer, y ayer mismo le envié la cita y especificando el tema a tratar, para que no haya pérdida de tiempo y que allí empiecen a buscar documentación, sino que ya lo tengan planteado toda la documentación, pero que tengan respuestas a este tema, que es lo importante. Además, se trata de una cuestión de legalidad, ¿no? De legalizar lo que son aquellas viviendas, ¿no? Para sus propietarios, pero por otro lado, de seguridad, ¿no? De que no se van a ver afectados sus bienes y sobre todo a las personas, ¿no? Que no pueda haber ningún tipo de problema de seguridad y por tanto que se realicen las medidas y las obras, las actuaciones que sean precisas para que aquello, desde luego, esté protegido frente a lluvias y también con Claro. el añadido del trasvase, ¿no? Claro, es que claro, hay que pedir ahora daño y perjuicio, no solamente, porque claro, cuando se hace el trasvase y con las lluvias que han caído, y parece ser que en el Medio también se plantean bastante lluvias, claro, con la lluvia que recoge en el río junto a la del trasvase, también tiene que tener ahí, bueno, tienen competencia y ahí tienen que realizar una obra de mejora importante, porque todos los daños que hace ese cauce con tanta velocidad, no ya solamente para la seguridad de los vecinos que viven en Cotomulera, ¿no? Ya es toda esa zona que hay. Tienen que buscar una solución a ese tema que de los daños posteriores que está haciendo esa apertura del trasvase, ¿eh? Pues eso de un lado, si nos vamos a otra zona de la localidad, a lo que es el camino de Benaocaz, por ejemplo, un tema recurrente, pero que igualmente los vecinos se han movilizado para reclamar una solución, ¿no? Está ahí, por un lado, está claro, ¿no? Hay que conservar el patrimonio que se tiene de la calzada romana, pero por otro lado, bueno, pues intentar que esto se ponga en valor de forma que también pues los vecinos puedan tener en condiciones, ¿no? Lo que es la zona. Ahí existe esa dificultad de realización de obras por ese patrimonio existente. Y bueno, pues, ¿qué contactos o qué novedades puede haber sobre la calzada y sobre Ocuri, que también lo hemos venido comentando desde tiempo atrás, pues esos daños que se produjeron, la muralla ciclópea y demás? Sí, vamos, tuve la oportunidad de hablar el otro día con la delegada territorial también de educación. Empiezo con los de educación y termino con los otros. Con la delegada de educación, que es también delegada territorial de cultura, estoy hablando también del plan OLA, donde estaba incluido un importe de 150.000 euros para el tema de Reina Sofía, que estoy hablando con ella, que me ha quedado en contestar también, para ver cuándo se pueden iniciar esas obras de mejora, para solucionar esa parte que compete en la obra de mejora en cuanto al tema de Reina Sofía, por un importe de 150.000 euros. Eso estuvimos hablando. Y posteriormente, ayer mismo ya. Obras, perdona Manolo, ¿en relación a qué irían esas obras? Sí, esas obras eran anteriormente, el ayuntamiento, a través de los planes Proteja, hizo unas mejoras de obra allí en Reina Sofía, con la cubierta y demás. Pero quedó una parte que era competente de la delegación de educación. Entonces ya me lo habían solicitado también en alguna reunión los vecinos de la Paz. Y fue lo que le trasladé a la semana pasada a la delegada, y me dijo que en esta semana me contestaba ya con una cita y cuando se iniciarían esas obras de la parte que competía a la delegación. Me dijo que estaba metida en los presupuestos y que se podrían iniciar también cuanto antes. Esta misma semana también, porque en aquella conversación pues tuvimos un problema de comunicación por la cobertura donde ya estaba, pero ayer mismo hablaba con la secretaria de la delegada, porque ellos están preparando la documentación y le pedí cita para ya intentar solucionar, como es la misma delegada, tiene la misma competencia de educación y cultura, pues le planteé también que me diera cita para tratar temas de yacimiento arqueológico Ocuri, tema de la muralla, otros temas para hablar con ella, el tema de la calzada romana y otros temas también que te he comentado. Así Que que bueno. espero que me dé, si es posible, cita para la semana que viene. Así que lo que podemos decir es que se está contactando con Cultura, por tanto, para intentar dar solución a este tema, ¿no? A estos temas. Sí, vamos, ya te digo, esta delegada también tengo relación con ella, que la conozco también, la verdad que es cordial, y estamos intentando pues que nos dé solución a este tema. Y como ayer mismo me llamó la secretaria, diciéndome que me daría, que no me había podido devolver la llamada, que desde el lunes estoy haciéndole a ella, que todavía está ocupada, pero que me dijera todos los temas y para que en una posible cita de la semana que viene habláramos calzada romana, yacimiento, Cori y otros temas. Pues nos quedamos sin tiempo, pero sí que creo que ha habido conversaciones también con el delegado de empleo. No sé si ha habido algún tipo de novedad sobre escuelas taller, sobre ese taller de empleo también que estáis pendientes de que se inicie, que podemos comentar. Sí, vamos, el taller de empleo, vamos, no quiero entrar yo a debate, ni me gusta entrar a debate, ¿no? De lo que dicen otros también, ¿no? De que si empieza, que si no empieza, es decir, yo me gusta hablar con los papeles por delante, la verdad por delante. Y en el taller de empleo, pues, precisamente hablaba con la delegada hace cuestión de 8 o 10 días, que tengo que aquí también el documento por delante, y pues esta resolución que ella me ha mandado, pues venía a decir lo que he comentado en varias ocasiones, que el Ayuntamiento de Ubrique, la delegación de empleo había hecho un ingreso de 100.000 euros que están ahí guardados, y que no, eso es un dinero ahí apartado para cuando ese escuela taller empiece. Y entonces lo que manda la resolución, y que fue lo que hablamos en la conversación, la delegada me decía porque por cuestiones económicas no se había podido proceder a empezar esa escuela taller, porque faltaba otro porcentaje, y yo seguí el procedimiento que la misma consejería y la misma delegación me han ido comunicando. Y aquí viene a decir que ese dinero pues estará en estos meses del año 2013 y que la fecha límite del inicio del proyecto del yacimiento va a seguir adelante, pero que la fecha límite para iniciarlo será de aquí al 30 de junio del 2013. Si lógicamente los dineros lo han ingresado para que empiece el correspondiente taller de empleo y haya 24 personas y cobren todos los meses, porque yo no voy a usar un taller de empleo para no poder decirle después a los trabajadores o a las personas que han entrado a ese taller que no van a cobrar. Y además no podía hacerlo porque la delegación de empleo me estaba diciendo que no iniciara ese taller de empleo hasta tanto Hacienda no hubiese entregado el otro 25%. Y en estos días tengo ese documento que me ha llegado de la delegación de empleo donde me dice sobre que la fecha planteada para el inicio como límite tiene el 30 de junio del 2013. Es una cosa que, bueno, que no un taller de empleo que al final tenía que beneficiar, pero que no desaparece, y que en el momento que la Junta de Andalucía haga el ingreso en estos meses, pues es un tema que se llevará a cabo y con el dinero y bien hechas las cosas. Recordemos, taller de empleo en el yacimiento de Ocuri, 10 alumnos para trabajo de jardinería, otros 10 para dinamización turística, guías, y bueno, pues de los 400.000 euros de presupuesto se han ingresado hasta ahora 100.000 euros, y la idea es que al menos ingresen otros 100.000, o sea, contar con el 50% de ese presupuesto para comenzar, por tanto, esta escuela de taller. No sé si alguna otra novedad para terminar sobre escuelas de taller. Los presupuestos están como están en todas las administraciones, pero no sé si ha habido alguna novedad, esta en concreto del yacimiento de Ocuri, ya está aprobada, debía haber comenzado ya. No sé si para este próximo año algún tipo de iniciativa aprobada en este ámbito. No, eso es un tema también, vamos, yo lo que quiero, le dije también a la delegada de empleo que quería una cita con ella, que se pasara con Ubrique, y me dijo que sí, que me iba a intentar también en el mes de enero, y pues le estoy hablando también que aunque el tema del sector de la piel, ¿no?, habían entrado otras marcas, pero que había que poner otra serie de normas también, y lo que ya habíamos hablado con el director general de formación de SP, para ir involucrando al sector joven en introducirlo también en el sector de la piel. También le comuniqué que habían varios meses que no habían sido buenas fechas de incremento, sino que había, bueno, no había habido descenso, sino incremento del paro, que creía que era el momento adecuado, que ella también, de alguna forma, planteara ya en enero una reunión de la mesa tripartita para tocar todos estos temas, y me dijo que sí, que aparte de la visita que podía hacer en el mes de enero, pues para convocar lo que era la mesa tripartita y hablar de todos estos temas. Pues estaremos atentos también a esa cuestión. Nos vamos a quedar aquí. Recordamos, eso sí, que este espacio no es cosa de todo. Estamos realizando una entrevista Y bueno, en cualquier caso, vamos a trasladar lo que nos decía un oyente, simplemente para que no vea que, bueno, pues no hacemos caso, ni mucho menos, pero sí que es cierto que el espacio Cosa de Todo es mañana jueves. Un oyente hablaba de una farola en la calle Ruiseñor. Bueno, pues simplemente lo dejamos ahí ya. Mañana, de todas maneras, nuestro espacio Cosa de Todos lo retomaremos con el representante del equipo municipal de gobierno. Sí, vamos, yo de todas maneras, pues lo que me acaba de decir Calle Ruiseñor también, porque ya también aprovecho y nos habíamos comprometido en ir también mejorando la zona de Avenida de Corte, que vamos a instalar también estos días, ya se está haciendo una obra de poner siete nuevas farolas, había un compromiso y se va a cumplir también porque se está terminando en esta misma semana. Y le trabajaré también al departamento técnico que vaya a la Calle Ruiseñor a ver qué farola es la que están también en malas condiciones. También quería comentarte porque tengo una reunión precisamente mañana con una empresa belga que están aquí en Ubrique, que están interesados en comprar el suelo industrial y vienen con dos marcas nuevas que son propiedad de la marca, de la empresa esta, y que se quieren instalar también en Ubrique para poner una fábrica para fabricar bolsas. Una fábrica de bolsos. Sí, una empresa belga que está aquí en Ubrique, no sé si está contactando ahora mismo con diferentes empresas, pero que la intención, tengo una reunión con ellos mañana a las 9, tienen la intención, ojalá salga bien, y aunque uno sea viajante, como dicen otros, ¿no? Pero al final aquí lo que hay que tratar es ir sembrando poquito a poco y los hechos se irán viendo, o lo irá viendo la gente si es verdad o mentira. Y ellos pues plantean instalarse aquí en Ubrique, quieren comprar posiblemente dos parcelas y con sus dos marcas fabricar aquí en Ubrique lo que sería fabricación de bolsa. Pues estaremos atentos también a esa posibilidad de iniciativa privada, ojalá se traduzca evidentemente en nuevos empleos, en una nueva empresa en nuestra población. Estaremos atentos, como decimos, a esa última cuestión. Nos quedamos sin tiempo y vamos a agradecer, por supuesto, que nos haya acompañado el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con todos estos temas que hemos repasado en torno a la gestión municipal. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Evangelio, de todos los ubriqueños. Buenas tardes.